tata pate casa está metido. Metido, metido, metido, metido. Metido, metido, metido, metido. Date la navaja, cortale la pega, ya no hay que patearlo, rompele los huesos, sácale las pichas, machaca su dedo, ya, ya, ya. Metido. Saca la navaja, cortale la ceja, ya la hay que patearlo, rompele los huesos, sácale la picha, mata el cacho de eso, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, metido, metido, metido, metido, metido, metido, metido, metido, metido.